Señor, hay gozo. En la presencia del Señor hay alegría. En la presencia del Señor hay gozo. En la presencia del Señor hay alegría. En la presencia del Señor hay alegría.